ahora, vuelve de mañana, a cualquier hora, junto a tus amigos de baile, baile vas. Pero estoy cansada de tus locuras, si tanto te importan tus aventuras, cerraré la puerta para no dejarte entrar. Me cansé de ti, no te aguanto más, contigo no quiero estar. Me cansé de ti, no te aguanto más, quiero salir a bailar. Me cansé de ti, no te aguanto más, contigo no quiero estar. Me cansé de ti, no te aguanto más, quiero salir a bailar. Y como me cansé de ti, me voy a bailar cumbia. Me cansé de ti, no te aguanto más. Contigo no quiero estar. Me